Y la noche del 17 de agosto de 1999, el desastre efectivamente ocurrió. El terremoto de Izmit tuvo una magnitud de 7,4 y duró 45 segundos. Una eternidad para aquellos que lo sufrieron. Las cadenas de televisión locales captaron las imágenes del día después, mientras los servicios de rescate buscaban a miles de personas atrapadas bajo los escombros. Edificios cayeron destruidos. Medio millón de personas se quedaron sin hogar. Algunos creen que la cifra de muertos llegó hasta los 25.000. La cifra real tal vez no lleguemos a saberla nunca. La pérdida de vidas humanas se debió en gran parte a las construcciones de mala calidad. En muchos lugares, estructuras modernas de bajo coste yacían en ruinas al lado de antiguas mezquitas incólumes. Casi inmediatamente después del terremoto llegó la ayuda de la comunidad internacional con comida, tiendas y medicinas.